sabes cómo he hecho contigo? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina, y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. El rey, ¿qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación, cierra las puertas para que ninguno pueda entrar e interrumpir su conversación y oír sus secretos. Y así, estando solos, se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella, y no los dejara gozar en paz su conversación, ¿el rey no lo tomaría a mal? Así he hecho yo contigo, y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría.